Bueno, pues estamos esta semana aquí en Revuelta Júbilo en Mongolia, en Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, y esta semana vamos a volver con el rollo negro. Llevamos unas cuantas semanas ya con el tema de los hippies, hicimos un especial sobre, doble especial sobre Verano del Amor, la semana pasada estuvimos hablando de los diggers, y ya tocaba volver a uno de los temas que más nos gustan, bueno, todo el tema del Black Power, y más en concreto el Black Power en su expresión más quinquillesca. Y esta palabra no la decimos por decir, porque de hecho ahora os vais a llevar una sorpresa muy relativa al cine patrio. Así que hicimos en el tercer programa un especial sobre la Black Exploitation, el cine de los guetos de negros de del Estados Unidos de los 70. Os prometimos una segunda parte, sobre todo porque la música es estupenda, y bueno, pues aquí la tenemos. Así que hoy más macarras, más camellos, pero sobre todo también una muy interesante lectura política y una muy interesante lectura racial que tenían estas películas. Pero antes nos vamos a ir con un extracto de lo que para nosotros creemos que es el espejo de esto dentro del cine español. Hola, José. Hola, José. ¿Ya se encuentra curro? No. ¿No te has enterado? A este le han contratado a los del cine para hacer una peli. ¿Sí? Que sí, colega. Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes, si necesitan extra me avisas. Vale, pero tú para hacer de navajero no creo que valgas. Nada, para eso del cine hay que dejarse partir el caca, si no, pasan de ti. ¿Pero qué dices, pringao? A ti sí que te follan bien todos los días. 12 horas diarias currando detrás de la barra para luego llevarte 20 putos talegos al mes. Pero sin que me pillen el caca, tío. Joder, menudo rollo tenéis, ¿eh? Vamos fuera, tengo que hablarte. ¿Pasa algo? Sí. Hasta luego, artista. Hasta luego, chavales. Chao, cole. Pues para mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal son una full de Estambul. Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben? Tú diles que vengan a hablar conmigo, que yo les explicaré de qué va la movida. Joder, a otro que le pillan el caca. pues ahí teníamos a Roy Ayers, uno de los mejores vibracionistas del sonido negro y desde luego pues también uno de los principales compositores del cine de la Black Exploitation. Y es lo que hablábamos hace unas semanas, que bueno, este movimiento nos interesa muchísimo, en primer lugar pues porque tiene una lectura social y una lectura política muy fuerte. Es cierto que la Black Exploitation, como hablábamos antes, pues bueno, la verdad es que configuró una imagen un poco polémica, incluso polémica para el propio movimiento negro, porque exaltaba una gran cantidad de personajes y una gran cantidad de valores que desde el punto de vista ético, político, pues tampoco es que sean muy edificantes, pero bueno, como estuvimos hablando bastante hace unas semanas, lo cierto es que esto reivindicaba otra imagen del hombre y la mujer negra, ¿no? Es decir, antes el hombre negro era el sumiso, era casi esa imagen que había del típico sureño de la cabaña del tío Tom, ¿no? Era obediente, era servil, era tonto. Y bueno, en la época de los 60 y a principios de los 70, cuando toda la imagen del pueblo afroamericano se va reconfigurando, aparece este género, un poquito al principio de serie B y con unas temáticas muy violentas, muy sexuales, muy de barrio. Lo que ensalza es bastante polémico, sale bastante violencia, mucha droga y tal, mucha criminalidad de barrio, pero en última instancia también se está dando la imagen de que, bueno, pues se está dejando atrás ese estereotipo de la cabaña del tío Tom, donde el negro, pues como decíamos antes, pues es servil, es sumiso, es pacífico, pero pacífico no por elección, sino porque es, pues eso, prácticamente tonto. Aquí el hombre negro, pues también puede ser, esta palabra no nos gusta mucho, pero bueno, emprendedor, también puede ser incluso, bueno, pues puede elegir su propia forma de vida. Y bueno, las películas de la Black Exploitation, pues la verdad es que muy polémicas y tal, pero para nosotros en España yo creo que nos es fácilmente entendible este fenómeno, y es por lo que poníamos antes esa cuña de la película Colegas, una película del 82 del ínclito Eloy de la Iglesia, bueno, que además os estamos preparando un especial sobre música y cine kinky de los años 80 aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, porque es un poquito el espejo, ¿no? Es ese cine que hablaba de lo que no se quería ver, de la realidad de ciertos barrios, de la realidad en el caso americano de ciertos guetos, pues plagados de delincuencia, plagados de droga. Bueno, ese lado oscuro de la sociedad que el poder e incluso gran parte de los movimientos sociales de base, de los movimientos sociales de izquierda, pues no querían ver. ¿Es el cine kinky el espejo de la Black Exploitation en España? ¿Son los chichos nuestro particular James Brown? Bueno, eso lo responderemos en futuros programas, pero lo que es cierto es que la Black Exploitation ayudó, para bien o para mal, a cambiar gran parte de todo el imaginario que había en torno al pueblo afroamericano. Bueno, y ese imaginario está compuesto de grandes ídolos, y aquí teníamos a una de las grandes ídolas de la Black Exploitation, era Pam Grier, una de las principales actrices, si no la principal de este movimiento. Lo hablábamos en el primer especial que hicimos de la Black Exploitation, que este cine es muy machista. Es muy machista, la verdad es que desgraciadamente reproduce una gran cantidad de roles y tópicos heteropatriarcales, es de un racista, de un machista a veces realmente execrable. Pero, por ejemplo, las películas en las que participaba Pam Grier, esta actriz que la se recuperó para el cine en los 90 con la película Jackie Brown de Tarantino, flipado también del tema de la Black Exploitation, pues reivindicaban la imagen de una mujer autónoma, una mujer poderosa, una mujer absolutamente independiente. Y no como cliché, sino de verdad. Podéis buscar imágenes de Pam Grier en diferentes películas suyas, bueno, pues vestida como una auténtica heroína del pueblo afroamericano, con pistolas metidas ahí debajo de la falda. Una tía realmente muy, muy, muy cañera, reproduciendo dentro de lo que es este movimiento cinematográfico, pues esa estética que tenían los Panteras Negras, que también eran en gran medida bastante machistas, pero que también contaron con muchas militantes que introdujeron el feminismo dentro de ese movimiento. Así que bueno, ahí teníamos la banda sonora de Coffee is the Color, una película interpretada por Pam Grier con esta banda sonora de Roy Ayers, y ahora nos vamos a ir con una cosa muy cañera dentro de la Black Exploitation, muy muy friki, que es Black Gestapo. Vamos a ir con la banda sonora y luego os hablamos de la película. We'll be right back. pues ahí teníamos esta parte, ¿no?, de la banda sonora de Black Gestapo. Bueno, la película es bastante friki. La banda sonora no se caracteriza por ser una de las mejores bandas sonoras del movimiento. Ya os explicamos en el primer especial que, bueno, para nosotros tiene una lectura política y cinematografía muy fuerte, pero sobre todo, como somos muy, muy melómanos, lo que más nos interesa es el tema de las bandas sonoras, buenísimas, firmadas por Roy Ayers, por Curtis Mayfield. Bueno, tienes aquí bastante del mejor repertorio de la música negra de los 70. Pero bueno, en el caso de Black Gestapo, lo mejor es el argumento. El argumento a priori parece bastante freak, pero vamos a ver cómo ahora tiene una lectura política muy interesante. Pues es literalmente una banda de negros fascistas que se inspiran en el racismo nazi para establecer la supremacía de la raza negra en los Estados Unidos. Y la película es muy violenta, muy de serie B, incluye una escena de una castración. Bueno, la verdad es que la película es bastante mondo bizarro, ¿no? Pero el contenido político es curioso, ¿no? Porque tú lo escuchas y dices, pero qué locura es esta. Es decir, una panda de negros que se visten como nazis, pero que luego en realidad llevan los símbolos del Black Power, siempre con los mítines detrás, con un cartel enorme de un puño negro. Es una mezcolanza de símbolos y de elementos muy extraña, muy freak. Pero en realidad la película, que es del 1975, lo que hace es satirizar algo que ya empezó en los 60. Y es que dentro de la parte más radical del movimiento del Black Power, especialmente dentro de la parte que está más unida al entorno musulmán, a los hermanos musulmanes, a los cuales, por cierto, perteneció Malcolm X y bueno, luego nunca ha estado del todo claro el asesinato de Malcolm X, pero siempre se ha dicho que fue una confluencia entre intereses del gobierno e intereses de los hermanos musulmanes lo que disparó los balazos contra Malcolm X. Bueno, pues dentro de ese movimiento estaba muy instaurado esto, es decir, la segregación racial, pero a la inversa. Y una, bueno, no una supremacía negra, pero sí un no relacionarse en absoluto, tener un mínimo de mestizaje con los blancos, incluso blancos partidarios a la causa de los negros. Entonces, la película lo que hace es llevar esto a las últimas consecuencias. Dice, bueno, pues esta segregación racial que proponían los hermanos musulmanes desde los 60, luego esta gente durante los 80 y especialmente entre los 90 tuvo una evolución chunguísima hacia el talibanismo. Esta peña, por suerte, es, bueno, como algo muy residual que ha tenido una evolución hacia posiciones ultraconservadores y fundamentalistas. Pero bueno, lo que hacía era satirizar todo esto diciendo, pues imagínate, esta segregación racial que ellos proponen para la inversa, bueno, pues la materializamos en una película en la que hay una banda de nazis negros. Y bueno, pues la verdad es que la película es para verla, es decir, como mínimo, y si no podéis verla, pues desde luego algunas fotografías, porque lo que es la indumentaria del vestuario está muy, muy logrado, es realmente para pensar. Y de hecho, bueno, todo el tema este de los hermanos musulmanes lo inciden bastante con el hecho de que el personaje principal se llama Ahmed, es decir, es un nombre árabe, ¿no? Es un poco una crítica a todo esto. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que la Black Exploitation al principio pues parece bastante chorra, parece un conjunto de películas de serie B que tiene una estética bastante dudosa, pero que en realidad sí que tienen una conexión muy fuerte con el movimiento negro y que incluso en casos como este, como en Black Gestapo, pues llegan un poco a satirizar los excesos del propio movimiento. Bueno, y ahora vamos a ir con otra canción y luego os diremos un poco de la película de la que se trata, pero esta la verdad es que es bastante, bastante buena. You and all your friends gonna get together in the end and tell me what the world about love. Yes, you will. Yes, you will. Tell me how it should have been. Yeah, you're gonna tell me how it could have been if I had known more about love. Yes, you will. Yes, you will. But I don't care what the world knows, baby. What the world does. Oh, well, summertime. Little girl, when you're gonna reach out and say that I'm the only one you love? Yes, you will. Yes, you will. But until that day, little girl, I just wanna say that I need you, oh so much. Yes, I do. Yes, I do. But I don't care. I don't care what the world knows, baby. What the world does or where it goes. All I know is that ahí teníamos de Jim Page, uno de los principales compositores para la música de la Black Exploitation. La verdad es que, bueno, la música es una joyita. Es cierto que en el primer especial de la Black Exploitation la música era más crema, porque la verdad es que ahí nos flipamos bastante y nos lanzamos a poner los verdaderos temazos, los verdaderos éxitos de las bandas sonoras de este movimiento. Pero vamos, aquí la verdad es que no hay tema que... Si te gusta un poco el soul, si te gusta el funky, si te gusta la música negra de los 60, principios de los 70, pues esto te va a encantar. Estas películas, aunque solo sea por la banda sonora, te van a merecer la pena. Pero bueno, ahí teníamos a Jim Page con este tema que lo compuso para la película Blácula. La película Blácula, pues es otra película que obedece mucho a los estándares de la Black Exploitation. Comentábamos en el primer programa que la Black Exploitation viene de todo este género que es lo pulp, que es un subgénero que se da en cómics, que se da en literatura, que se da en cine desde los años 20. Y lo que viene a hacer es tratar todas las temáticas que la industria cultural oficial no trataba. Es decir, temáticas muy sexuales, temáticas muy de barrio, temáticas muy violentas, temáticas de monstruos, temáticas muy frikis. Es como una conjunción entre violencia, sexo, drogas, ciencia ficción, todo lo extraño, todo lo freak. Ahí se juntaba dentro de todos los estándares de lo pulp. Y cuando esto se encontró con la reivindicación de una nueva imagen para la población afroamericana, cuando esto se encontró con el movimiento de los derechos civiles, con el Black Power, pues ¡pum!, surge ahí la Black Exploitation. Entonces, claro, las películas son un poco freaks, pero tienen lectura política y Blácula pues se ve muy bien. Blácula, pues imagínate que te llega el colega, un compañero de piso, y te dice, mira, joder, ayer vi una película, se llama Blácula, es un Drácula negro que se dedica a morder a la peña en Los Ángeles, y entonces la peña se convierte en negros, en vampiros negros, y dices, pero ¿qué me estás contando? Esto es como lo de Jesucristo mata vampiros, o no sé qué, una película que está ambientada en Las Vegas. Bueno, ahora nos ha venido a la cabeza, pero bueno, pues dice, esto es una fricada sin más. Pero no, en realidad sí que tiene cierta teoría, ¿no? Detrás. Mira, por ejemplo, esta película se basa en que el siglo XVIII, el príncipe Mumawalde, que es el gobernante de un pueblo africano, pide ayuda al mismísimo conde Drácula para frenar la esclavitud. De príncipe africano a príncipe europeo, y dice, oye, esto no está bien, vamos a ver si me ayudas a frenar la esclavitud que está sangrando a mi pueblo. El conde Drácula no solamente se niega, sino que además le muerde y le convierte en un vampiro. Así que el príncipe Mumawalde se convierte en un vampiro, acaba en un ataúd, ese ataúd acaba en Los Ángeles, y en Los Ángeles, dos siglos después, en los 70 del siglo XX, ¡vum!, resucita, sale del ataúd y empieza a morder a toda la gente. Así que es una suerte de justicia poética, por decirlo de alguna manera, ¿no? El príncipe negro que quería liberar al pueblo de su esclavitud, el hombre blanco lo traiciona, lo mata, pero luego él resucita y se dedica a morder blancos en Los Ángeles, donde, por cierto, en aquellos años estaban dando revueltas raciales muy violentas. Es decir, nada en estas películas realmente está escondido, está elegido al azar. Todo parece una fricada, pero en realidad todo conecta con un contenido social y político de aquel momento muy combativo. Entonces, claro, estas son estas películas. Películas freaks, pero que tienen una lectura política muy curiosa. La película además fue bastante buena. La verdad, bueno, para nosotros bastante buena porque nos gusta este tipo de cine, pero lo cierto es que tiene críticas encontradas. Los que son cinéfilos un poco más serios consideran que es una aberrante mierda, así, tal cual. Y los que, bueno, pues a lo mejor podemos tener un estándar un poco más amplio y sabemos ver las cosas con otra ironía, con otro tono de humor, pues bueno, la verdad es que nos gusta. La película tuvo mucho éxito comercial, eso sí que hay que decir. Una película del 73. Bueno, y nos vamos a ir con otro corte, porque la verdad es que la banda sonora está bastante bien. No, es ahí con otro corte que es también de Jane Page, bueno, porque filmó toda la banda sonora, que es este Star Walk. Pues ahí lo teníamos, la banda sonora de Blácula, una de las películas más emblemáticas de la Black Exploitation, y sobre todo, la verdad es que a nosotros nos gusta bastante porque impulsó una pequeña ola de películas de terror dentro de este movimiento que la verdad es que son dignas de ver. Es cierto que no todas tienen un sentido político demasiado marcado, algunas son simplemente la fricada por la fricada, pero es cierto que, bueno, muchas, pues como estamos explicando, sí lo tienen. Por ejemplo, una que tiene un sentido político muy marcado, que de primeras no se ve, pero que si analizas un poquito y ves en el contexto, te das cuenta enseguida. Y además, sobre todo, como lo que hablábamos antes, como la película de Black Gestapo, un poco autoparódica de algunos excesos, algunas idealizaciones, algunas utopías infantiles del movimiento negro. Por ejemplo, antes estábamos hablando con Black Gestapo el tema de la segregación racial un poco a la inversa, ¿no? Pues una de las cosas que también dentro de el ala más radical del movimiento del Black Power estaba bastante idealizada era la vuelta a África, la vuelta a la tierra madre, la vuelta a los orígenes. Incluso algunos llegaron a teorizar sobre la posibilidad del regreso físico, es decir, todo el pueblo afroamericano regresando a África y que fueran acogidos como refugiados políticos en diferentes naciones africanas. Esto se habló bastante, pues todo esto lo tenían bastante idealizado. ¿Qué ocurre? Que cuando algunos militantes del Black Power, sobre todo de Panteras Negras, empiezan a viajar a África a finales de los 60, a principios de los 70, se empiezan a dar cuenta de que África no es el paraíso idealizado que ellos tenían en su mente. Es decir, que no era ese lugar donde todos los negros vivían en hermandad sin la opresión del hombre blanco. sino que desgraciadamente allí, pues los negros también se mataban entre ellos, también se explotaban entre ellos, también se vejaban y se agredían entre ellos. Entonces, toda esa utopía de la vuelta a África del pueblo afroamericano, pues se empezó a venir un poco abajo cuando se toparon de bruces con la realidad de un continente, pues, desgajado por guerras que en gran cantidad, que gran cantidad de veces no se entienden sin el componente colonial, pero que otras muchas veces son guerras de, bueno, de ellos mismos, de su propia dinámica interna. Entonces, una manera de ironizar con esta utopía africanista que tenía Black Power fue la que tuvo la película Saf in Africa. Saf in Africa es el tercer volumen, la trilogía de Saft. En el primer monográfico que hicimos de la Black Exploitation ya estuvimos hablando de esta película. Bueno, la verdad es que además Saft es un puntazo. Digamos que es una de las tres básicas de la Black Exploitation. La banda sonora es genial, por Isaac Hayes. De hecho, ganó el Oscar a la mejor banda sonora, creo que en el 72, puede ser. Todo un temazo. Y bueno, pues salieron secuelas. Esta fue la tercera basada en las aventuras de este detective negro, siempre un poco al margen de la ley. Y aquí, pues, Saf tiene que volver a África, un poco de incógnito, para romper, para quebrar una red de esclavitud moderna. Además, muy interesante, cuidado, porque una red de esclavitud donde los chavales que caían en las redes de esta mafia esclavista eran llevados a Francia para alimentar pandillas juveniles, lo cual puede tener luego una conexión con quemar coches en el estarreo de París ante las declaraciones de Sarkozy. Bueno, aquí quizá nos hemos flipado un poco, pero lo cierto es que, mira, va a liberar a estos chavales de una esclavitud que en última instancia también está liderando el hombre blanco, que se los lleva a Europa para luego explotarlos allá en los suburbios. Entonces, bueno, dicho así, pues todo muy idílico, ¿no? Un militante de los movimientos de los derechos civiles afroamericanos va a África para salvar a unos pobres jóvenes de las redes de la mafia. Pero ahí Saf, el personaje, se da cuenta de que en África también hay negros cómplices con estas mafias y que no todo es tan bonito como parecía. Así que la película, pues la verdad es que plantea, esta película dirigida por William Crane, pues la verdad es que plantea cosas interesantes que yo creo que cuando lo visionara más de uno dentro del movimiento de Black Power, pues tuvo que decir, uff, pues sí, hay ciertas utopías y ciertas ideas un poco infantiles que habría que revisar. Pero bueno, en todo caso, ahí teníamos la película. La verdad es que está muy bien. Podéis ver la saga entera, una tarde entera, porque os las tres de golpe, porque la verdad es que te vas a pasar una tarde fenomenal. Te chupas una tarde de cine muy buena viendo la trilogía de Saft un tirón. Y bueno, vamos a ir con, bueno, pues con una, con un corte de Saft in Africa, con este que es de los Mighty Soup Stoopers. We'll be right back. Pues ahí teníamos Saf en África, pura acción. La verdad es que es una película muy buena, la trilogía está bastante, bastante bien. Dirigida por John Guillermin. Toma apellido, el apellido no se nos olvida, no hace falta apuntarlo en el guión. Bueno, y vamos a seguir con otra película más, que es El Dr. Black y Mr. Hyde. ¿Qué pasa con El Dr. Black y Mr. Hyde? Bueno, pues es un poquito una de esas películas que venían en la pequeña ola de... Dentro del subgénero de la Black Exploitation hay un pequeño subgénero de terror, que ya os lo comentábamos antes, bueno, de terror, pero que en realidad bastante risa, que os lo comentábamos antes, que inauguraba la película Blácula. Y entonces a esa corriente que hubo dentro de la Black Exploitation pertenece Dr. Black y Mr. Hyde. Es una historia muy curiosa. Resulta que, bueno, es un doctor que hace un experimento y ¿qué ocurre? Pues que el experimento le sale mal. Entonces convierte a una mujer de negra en blanca. Y cuando se convierte en blanca, se convierte en un monstruo. Y esto se relaciona mucho con gran cantidad del... Bueno, con parte de la forma que tenían ciertos militantes del Black Power de relacionarse con la gente blanca. De hecho, por ejemplo, estábamos hablando ahora, mientras hacíamos el programa, pues mientras estábamos poniendo la canción, de que en algunas películas de Spike Lee, que son películas bastante posteriores a esto, pues vuelve a salir ese debate de joder, hermano, ¿cómo te vas a follar a una blanca, tío? No, joder. Eso está muy presente dentro de la cultura de los guetos de los 70, 80, 90, ¿no? Cuando, bueno, fueron las... En el fondo es muy trágico, ¿no?, llegar a estos puntos, ¿no? Pero es consecuencia de esa segregación racial tan fuerte que existe en los Estados Unidos. Y esa demonización de la imagen de la mujer blanca, ahí en Dr. Black y Mr. Hyde, pues ahí la tienes. La tienes presentada de una manera muy bizarra, de una manera muy pulp, ¿vale? Es decir, la negra, cuando por un experimento fallido se convierte en blanca, entonces se convierte en un monstruo. Pero ahí está circulando la idea. Todas estas películas son muy pulp, son muy underground, son muy serie B, son muy bizarras, pero todas, absolutamente todas, lo que hacen es hablar de ciertos clichés, de ciertas ideas, de cierta iconografía que estaba por ahí rondando en la historia del Black Power, en la historia del movimiento negro. Bueno, y nos vamos a ir con una canción de la banda sonora de esta película, una canción compuesta por Johnny Pate, también uno de los principales compositores de bandas sonoras para la Black Exploitation. Y bueno, pues nada, dura muy poquito, así que ahora mismo volvemos. Linda, get in the car. Come here. Come back here, damn it. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos... No veas. A nosotros nos encanta el sonido de cuando se convierte en blanca, empieza... Y después se da la vuelta y es una blanca con los ojos verdes y la negra se ha convertido en un monstruo blanco. Bueno, ya ves, gran parte del Black Power pues tendía a eso, ¿no? A la demonización, a veces injusta, de todo el colectivo blanco. Bueno, estas luchas raciales pues tristemente son, siempre dan a malos entendidos y a problemas muy, muy severos. Pero bueno, la verdad es que la Black Exploitation ponía un toque, un poquito de ironía crítica en medio de todo esto. Bueno, estamos aquí en la página web de Radio Almaina, la onda libre de Granada, en radioalmaina.org, y estamos viendo que, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver, que se nos ha estancado. Estamos en 51 socios, nos faltan 49 para ser sostenibles económicamente aquí en Radio Almaina. Ya sabéis, estamos, sí, con lo que estamos siempre dando la vara, con la campaña para lograr los 100 socios para que Radio Almaina, la onda libre granadina, sea pues perfectamente autosostenible desde el punto de vista económico. Sabemos que, sabéis que esto es una radio libre, no dependemos de publicidad, no dependemos de subvenciones, por consiguiente no le debemos favores a ninguna empresa ni a ninguna burocracia pública. Eso, ¿qué nos da? Pues nos da una enorme libertad de expresión, podemos ser vocero de ciertas ideas y de ciertos movimientos que en otros sitios no encontrarían ningún tipo de espacio. También nos permite tener la dignidad de la libertad, de que nos lo montamos por libre, pero para montárselo por libre, pues también hay que tener una cierta sostenibilidad económica. Así que por eso estamos aquí siempre tan pesados con el tema de los socios para Radio Almaina. Pero bueno, que quedan 49 y hace dos semanas se metió gente. De hecho, bueno, un saludo otra vez a Mari Carmen. La saludamos en el programa pasado, en el programa de los Diggers. De hecho, a Mari Carmen le dedicamos el programa porque, bueno, una mujer que no sabemos quién es, pero de una manera muy amable se portó con nosotros. Bueno, se hizo socia y además nos mandó una felicitación muy afectuosa aquí a los que estamos detrás de los micros de Revuelta Juvenil en Mongolia. Mari Carmen, te dedicamos también este programa de la Black Exploitation. Póntelas y las películas y luego nos mandas un correo y nos dices qué te han parecido y qué rato te has pasado. Bueno, y por completar un poquito la agenda, estábamos viendo, ya que nos hemos metido aquí en la página web de Radio Almaina, la verdad es que la página web, si no la habéis visto, entrad, está bastante, bastante bien. Lo de los socios lo podéis ver en la pestañita Apóyanos, ahí vais a ver lo de la campaña de socios y cómo podéis colaborar de tan solo 2 euros al mes. En muchos sitios una caña con una tapa mala ya está costando más, así que venga, hombre, estiraos un poco. Pues estábamos viendo la página, que es un poquito así como agenda del mundo reivindicativo y libertario granadino, pues que dentro de nada, el día 25 de octubre, se presenta el libro La Cerda Punk. Las compañeras de Escándalo Público nos traen desde Chile a la activística misoginia para presentar su libro La Cerda Punk y realizar un taller sobre heteronorma y especismo. La verdad es que es bastante interesante. Joder, además cosas que desde luego en Radio Nacional no saben estos temas. No, no. Estamos aquí mirándonos en el estudio y creemos que no. Bueno, pues ya ves tú, cosas que os podéis encontrar en la agenda que os proponemos aquí en Radio Almaina. Pero bueno, seguimos aquí con la Black Exploitation, vamos con el gueto, vamos con las drogas, bueno, en un sentido crítico, porque es precisamente lo que íbamos a hablar ahora. Uno de los principales problemas que tuvo el mundo de la Black Exploitation fue que gran parte de la temática era sobre drogas y sobre camellos. Y los camellos, pues ya sabéis, chulos, macarras, delincuentes, gente que desde luego, desde el punto de vista político, no es muy edificante. Pero lo cierto es que estaban ahí. Eso era una realidad incómoda, pero era una realidad que estaba ahí. ¿Cuál es el problema? Que las películas de la Black Exploitation, como tenían esa estética tan ampulosa, o por decirlo de una manera muy clara, a veces tan hortera, pues a veces daban la impresión como de que ensalzaban la figura del camello porque sacaban con estos trajes funkies de los 70, de colores y formas tan excesivas, con esos coches tan visibles, tan ostentosas, la típica imagen del macarra chulo puta rodeado de tías objeto. Esto la verdad es que fue muy polémico, porque es cierto que en muchas películas de la Black Exploitation este cliché absolutamente patriarcal, absolutamente sexista, machista y bueno, absolutamente deleznable, desgraciadamente se repite mucho. Una de las películas en las que se repite más es en Superfly. Por ejemplo, Superfly, hablamos de ella en el primer especial de la Black Exploitation, bueno, porque es la historia de un camello bastante ostentoso, la verdad, bueno, que reproduce todos estos clichés absolutamente deleznables. Pero bueno, en última instancia la película lo presenta de una manera en la que el espectador puede llegar a comulgar un poquito con él, porque aunque lleva una vida y tiene unos valores que son como para decirle, mira, pilla un barco y lárgate de aquí, lo más lejos posible de mí. Pero sí que es cierto que el hombre se intenta un poco reformar. La película no tiene mucho contenido político desde ese punto de vista. Lo más ilustrativo es que saca muy bien cómo era el tema del comercio de drogas en los barrios negros en aquel momento. Esto condicionó muchísimo la lucha política. De hecho, el tema de las drogas pues saboteó y destrozó muchísimo desde dentro el movimiento de los Panteras Negras. Entonces, bueno, tiene ese valor ilustrativo. Aunque, bueno, la verdad es que como película... de hecho, si te pones a revisar críticas de Superfly y luego ves la película, pues te das cuenta que más que una película son 90 minutos de videoclip que sirven como soporte visual a la magnífica banda sonora que Curtis Mayfield propone a la película. Es, desde luego, lo mejor. Es una de las mejores bandas sonoras de la Black Exploitation, la que Curtis Mayfield firmó en el 72, creo que es Superfly, para... bueno, pues para esta película. Os pusimos un corte en el primer programa, pero en el segundo pues también os lo vamos a poner porque la verdad es que es muy, muy bueno. Una película que, ya os decimos, es de las que menos lectura le podemos dar, pero la verdad es que como soporte audiovisual a la pedazo de banda sonora que se marca Curtis Mayfield, es una maravilla. Superfly. Pues ahí teníamos la banda sonora de Superfly de Curtis Mayfield. La verdad es que es un puntazo de disco. Yo creo que es, vamos, posiblemente la mejor banda sonora que ha dado la Black Exploitation. Es, vamos, buenísima. Luego la película desde el punto de vista estético es increíble, es una lujuria visual, aunque tiene cosas desde el punto de vista de la realización bastante cutres. Y bueno, como guión pues no tiene mucho recorrido, pero joder, realmente te pasas 90 minutos muy buenos y muy ilustrativos de lo que era gran parte de la cultura negra de aquel momento. De la cultura, bueno, claro, es que la cultura no todo tiene por qué ser bueno, ¿no? Porque ahí hay cosas, pues lo comentábamos antes, muy criticables, el tema de exhibir con tanta... bueno, de una manera tan impúdica el tema del comercio de drogas en el cine. Estas películas a veces no tienen por qué ser amables de ver. Y bueno, pues, pero bueno, sirven muy bien como una iniciación para ver lo que pasó dentro del movimiento de Black Power durante los 70, cuando pues fue infiltrado de arriba abajo por el tema del comercio de drogas y en gran medida, pues tristemente lo jodió entero. De hecho, bueno, las Panteras Negras en última instancia, en gran medida se dividen por este tema, ¿no? Bueno. Ya hablaremos un día, de hecho, dedicaremos varios especiales al ascenso y caída de los Panteras Negras y reaparición, porque ahora están reapareciendo con el tema de los disturbios raciales en los Estados Unidos. Pero bueno, salen tantos temas, tantas revueltas, que a veces se te acumulan. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estábamos ahora, porque ahora vamos a ir con un muy, muy buen tema. Vamos a ir con una película que es Black Caesar. Y Black Caesar tiene un puntazo, y es que la banda sonora la pone el más negro entre los negros, James Brown. Black Caesar va un poco de lo que estábamos hablando antes con Superfly. Es, bueno, pues un tipo que... es de Chicago, termina en la cárcel y finalmente cuando sale decide un poco, bueno, pues resarcirse de toda la mierda que le han hecho tragar, va a Harlem y la única manera que tiene de triunfar en Harlem es hacerse camello, comerciante de droga. Y lo hace muy bien y tiene un éxito espectacular. Estas películas, ojo, cuidado, vamos a tomarlas bien, no están ensalzando en ningún momento el comercio de drogas ni la mafia de la droga. No son películas que estén pagadas por ningún consorcio del cártel de Medellín ni nada por el estilo. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Son películas que lo que están haciendo es retratar algo que, nos guste o no, existió y que de hecho desgraciadamente incluso existe, como es el tema de que existen mafiosos extremadamente lucrados a partir del tráfico de drogas. Y esto dentro de la comunidad negra de los 70 era una triste realidad. Muy triste porque, de hecho, lo que comentábamos antes, llegó a dividir incluso a movimientos tan comprometidos como los Panteras Negras. Y la película lo que hace es ilustrar la historia de uno de estos personajes que veían que la única forma que tenían de ascender en el gueto era dedicarse al comercio de drogas. Ojo, porque eso tiene una lectura política muy fuerte. ¿Qué está denunciando en última instancia? Pues está denunciando que el gueto, que el negro... relegado al gueto, solamente tiene como única forma de ascenso social el comercio de drogas, las actividades ilegales. Tiene también esa lectura, obviamente, que por cierto es una lectura que podéis ver en películas más actuales. Por ejemplo, nosotros estamos ahora descubriendo a un director mexicano que se llama Luis Estrada. Bueno, la verdad es que hemos visto muy poquitas de él. Por ahora solamente hemos visto dos, La dictadura perfecta y El infierno. Y El infierno, por ejemplo, el otro día nos recordaba mucho a esto. La historia de un retornado. Es un tipo que emigra a los Estados Unidos y, bueno, pues está de clandestino, de ilegal, de espalda mojada ya, y lo echan de los Estados Unidos y lo devuelven a México. Vuelve a su lugar de origen y ¿qué se encuentra? Pues no se encuentra el gueto, que es lo que se encontrarían los afroamericanos, sino que se encuentra que todo ese territorio ha sido económicamente devastado, desindustrializado, el campo abandonado, bueno, los efectos de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, que dentro de poco pues los conoceremos aquí en Europa, ¿no? Y entonces se encuentra con que la única manera que tiene de sobrevivir o de lograr dinero en aquel territorio absolutamente devastado es cooperar con los que, después del derrape económico que ha tenido esa zona, se han hecho con el control del lugar, se han enseñoreado con el lugar, que son los mafiosos de la droga. Y bueno, la película pues muestra eso, ¿no? Como un tipo que vuelve a México y que pretendía ganarse la vida de una manera honrada, encuentra que la única manera que tiene de ganarse la vida es comerciando con la droga, porque es lo único que les han dejado en ese lugar para poder sobrevivir. Y esa película, la verdad es que nos pareció muy interesante porque nos recordaba mucho a películas de la Black Exploitation como Superfly o como Black Caesar, que tratan ese tema, ¿no? El tema del negro que vive en el gueto, que quiere luchar, que quiere ascender socialmente de una manera honrada, pero que al final acaba en el mundo de la droga porque encuentra que el sistema no le da al negro dentro del gueto otra forma de progresar económicamente que las actividades ilegales. Entonces esta película, pues mira, nos resultó un poco espejo, pero con una situación muy actual, no de los 70, y no en Norteamérica, no del hombre negro en Norteamérica, sino de los mexicanos. La verdad es que muy buena, El infierno, de Luis Estrada. Una película muy, muy chula que, bueno, se puede relacionar con estas películas de la Black Exploitation. Y bueno, después de todo esto, que hemos hablado de cosas jodidas, ¿eh? Tratados de libre comercio, desindustrialización, tema de drogas, yo creo que va siendo hora de, bueno, aligerar un poco la carga y nos vamos a ir con la banda sonora, que es, vamos, un puntazo, porque es de James Brown y, bueno, todo lo que sea musicalmente relativo a James Brown, pues nos quitamos el sombrero y desplegamos la alfombra roja. Vamos a ir con Down and Out in New York City, banda sonora de Black Caesar, el señor más negro entre los negros, James Brown. I was born in New York City on a Monday. It seems I was outside of shoes by 2 to noon. All the bad cats and the bad hats doing me a real big favor. I got the bad cats and the bad hats playing it on real good. Yeah, the dime boy, give me a shine, boy. Oh, just vamos a bajar un poco, le vamos a pedir permiso, reverencia y respeto al fantasma de James Brown, que todavía andará por ahí por cortarle la canción, pero no podemos ponerla entera, porque nos vamos comiendo un poco el tiempo. Que por cierto, el fantasma de James Brown, que está en todos los sitios, porque el espíritu de James Brown anida en todos los amantes de la música negra, pero el cuerpo al final se encontró o no se encontró. Si alguien sabe qué pasó al final con el cuerpo de James Brown, que nos ponga un correo. Sabéis que tenemos un blog que está enlazado a la página de realmaina.org, el blog de Revuelta Juvenil en Mongolia, y tenéis los podcasts, los tracklists y todas las palabras en inglés extrañas y tal. Y bueno, pues ahí también podéis mandarnos algunos correos, y si no, pues a la radio, como lo hizo Mari Carmen, que la volvemos a saludar. Bueno, pues la verdad es que se nos han quedado algunas cositas en el tintero, sobre todo se nos ha quedado en el calor de la noche. que fue la primera película que se hizo en el 67. No es una película como tal de la Black Exploitation, que esto ya empieza en los 70, pero es una película en la que hay un detective negro, pero bueno, ahí el negro, la verdad es que lo cambias por un blanco y la película no cambiaría nada. Es una película como muy blanda desde el punto de vista de la lectura racial, pero lo interesante es ver cómo luego las secuelas que tiene durante los 70 tiene una evolución en ese sentido. Es interesante ver cómo la industria del cine se fue permeando de ese discurso de lucha racial que tenían los afroamericanos, aunque en última instancia, y esto lo indicábamos en el programa anterior, pues hay una contradicción muy fuerte, porque es un cine muy negro, es un cine con una temática muy afro, pero es un cine producido por una industria blanca. Pero bueno, yo qué sé, se quedan tantos temas en el tintero, se quedan tantas contradicciones que a lo mejor dentro de poco tenemos que hacer un tercer especial sobre la Black Exploitation. Pero bueno, hasta que llegue ese especial, lo que llegue, pues las próximas semanas, Angry Brigade, Motherfuckers, el inicio del punk, tenemos un montón de temitas por aquí trabajándolos, así que bueno, la próxima semana vamos a ver con qué os sorprendemos. Por de pronto nos vamos a despedir con una canción que no tiene nada que ver con la Black Exploitation, pero que tiene que ver mucho con el Black Power. Es de un cantautor colombiano que se llama Ali Primera. La canción es un puntazo y se llama Black Power, muy, muy, muy chula de escuchar. Así que con este Black Power de Ali Primera nos despedimos hasta la próxima semana. Black power. Los pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Your time, you will win. With your wife, with your son, with your son.